父さん、ojalá con pasión hoy. Meditar en compasión. Entonces, por un lado, el reconocer una y otra vez como todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos recibido de los demás a lo largo de la vida, todo lo que hemos recibido. Es que lo lógico, lo razonable es corresponder, aportar algo al mundo, ¿no? Más bien desde una humildad. Tengo que hacer algo yo también, ¿no? Por el mundo. Lo siguiente es, si quiero despertar, si quiero evolucionar, si quiero avanzar en la vida, necesito a los demás. Todo lo que quiero lograr en los próximos meses, años, necesito a los demás. Sin los demás es imposible. Imposible. Solo imposible. Y luego, ¿cuántos estados mentales, cuántos estados negativos, cuántos momentos difíciles en la vida? Hay muchas situaciones difíciles, que es sin compasión, imposible de superar. Imposible de superar si no tengo compasión. No hay otra manera. Muchas veces uno puede salir de una situación, problemas, dificultades, pero hay algunas sin compasión, imposible. Es que, entonces, la cuestión es, queremos sí, cultivar la compasión, pero también está bien importante reconocer, hay toda una historia de compasión en el mundo, toda una historia. Uno de los textos más extraordinarios que hablan sobre compasión se llama el Sutta del Loto, dentro del budismo, el Sutta del Loto, que es del siglo I, de esa como esa visión de innumerables seres, innumerables mundos, y voy a vivir durante innumerables siglos para ayudar a esos innumerables seres en los innumerables mundos. Ayudar a todos los seres durante un tiempo sin fin. Entonces, como en este sutra, hay toda una historia de compasión en el mundo. Entonces, la idea es, yo quiero unirme. Yo quiero participar, yo quiero unirme a esa historia de compasión. Eso es. Podría dedicarme a otra cosa, podría dedicarme a otra cosa, pero quiero dedicarme a esto, es lo que me interesa, lo que me importa. La tradición se dice el camino de los bodhisattvas. Elijo, es una elección que hago. Como todos esos seres que han dado su vida, su energía, su tiempo para crear un mundo con menos sufrimiento, yo quiero contribuir también. Entonces me uno. O sea, no es una cosa yo hago como algo que no me uno a toda una historia, a toda una historia, a toda una tradición ancestral. Me uno a eso. Dedico mi vida a eso. Entonces, yo quiero contribuir a que esta tradición ancestral continúe en el mundo. Yo quiero para que dentro de 100, 200, 1000 años, 2000 años, siga habiendo compasión. Entonces yo voy a aportar también mi granito de arena. Yo quiero contribuir a que esto continúe, que no desaparezca en esta generación, que no desaparezca la compasión. Entonces, como esa dimensión, ¿sí? Esa dimensión. No algo yo, mi vida, mi compasión, sino algo más grande que yo. Algo más grande que yo. Contribuir a la historia de la compasión universal. En el pasado, presente y futuro. Es que por eso cultivo compasión. Ahora, necesitamos que esa compasión sea muy, no se pierda, no se pierda. Nosotros a veces podemos ser amables, podemos ser buenas personas, pero ¿cuántas veces, cuántas situaciones nos hacen perder la compasión? Así que sea algo irreversible. Queremos conseguir, y es muy ambicioso, constantemente, todo el día, la motivación para actuar, para funcionar, sea la compasión, todo el día. No solamente ser amables, ser buena persona, sino cada cosa que hago. Entonces todavía no estamos ahí, todavía no estamos ahí, pero ese es el objetivo. Se dice, la enseñanza dice, hay cuatro situaciones, dicen los maestros, cuatro situaciones, que es muy fácil. Bueno, la enseñanza dice en que directamente, en que perdemos la compasión. O sea, no, lo dice muy claro, ¿no? El maestro, hay cuatro situaciones en que perdemos la compasión. Cuando alguien nos hace mucho daño, cuando en la vida ocurre algo que nos hace mucho daño, cuando tenemos una enfermedad crónica seria, constante, que dura, que empieza a hacerse persistente en el tiempo, y cuando estamos en un estado emocional muy negativo, por ejemplo, apego, por ejemplo, una adicción, por ejemplo, envidia, celos. Entonces, si me hago consciente lo que dice este maestro, digo, ha dado en el clavo. Es que, ¿cómo me conoce este maestro? ¿Cómo me conoce? Es verdad. O sea, en cuanto me hacen daño, ¿dónde está mi compasión? Da igual cuántas meditaciones profundas tenga de compasión, me hacen daño, se acabó. Ocurre algo en mi vida, no sé, tengo apego a ciertas personas, esas personas les hacen daño, alguien les hace daño, se acabó mi compasión. Entonces queremos evitar que eso ocurra, ¿sí? Entonces, aunque conozcamos lo que es la compasión y hemos meditado, queremos todavía hacerla mucho más estable. Y por eso este retiro, ¿sí? Por eso, hacerla más estable. Conscientes de lo frágil que es la compasión. Entonces, no hay, yo siempre digo, no hay nada que explicar, ya lo vemos, es muy fácil entender la compasión. Vivimos además en una cultura católica cristiana donde desde pequeños hemos oído hablar de amor, bondad, un poco compasión. No hay que entender nada nuevo, lo que falta es que quede grabado en el corazón, que esté instalada la compasión como una motivación. Ahora, hay otra cosa importante aquí, o que tenemos también que tener en cuenta. Podemos hablar como tres grados de compasión, tres niveles, tres estadios. El primer nivel es la compasión, simple compasión, que es cuando compasión tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con reaccionar de una forma positiva ante el sufrimiento. Entonces, el primer nivel es cuando vemos a personas que sufren una enfermedad, una guerra, maltrato, hay una empatía, y deseamos que esa persona no sufra, ¿sí? Deseamos que no sufra. La reacción no es, sí, recordad, siempre digo lo mismo, pero no es pena, no es lástima, no es me quedo frustrado, por supuesto no es enfado, es la reacción es compasión, la respuesta es compasión. ¿Sí? Este primer nivel de compasión, el límite de la compasión es controlar el enfado. Cuando veo el sufrimiento, no hay enfado. La compasión tiene que ver con frenar el enfado. ¿Sí? El enfado es crear sufrimiento en el mundo. ¿Sí? Es que hay un desear que termine el sufrimiento. El sufrimiento que siento, que veo. Si no lo veo, no puedo tener compasión. Así que en este primer nivel de compasión, hay una es necesario haber aprendido, haber cultivado la capacidad de ver a los demás. Entonces nosotros, casi por defecto, hay una mirada muy selectiva cuando miramos a los demás, muy, muy limitada. Y muchas veces a nuestro alrededor, no sé, en el trabajo, en el vecindario, no nos fijamos, no apreciamos el sufrimiento de los demás. Estamos como pendientes de otra cosa. Es que esta compasión es abrirse, tener una mirada más allá de uno mismo, y cuando estoy con las personas, tener una presencia, una presencia no, es como una, como estar más presente con el otro, estar más presente con el otro, y apreciar el sufrimiento y desear que no sufra. ¿Sí? Entonces no es agradable, ¿sí? Ver el sufrimiento de los demás no es nada agradable. Esto es como muchas veces muy por automático, ¿no? Y no quiero ver lo que la gente sufre, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces la cuestión es, no es tanto el sufrimiento, sino sostener el deseo. Sostener la reacción, la respuesta. Dios desea que no haya sufrimiento. Es capaz de sostener la compasión. No es ver que siempre hay sufrimiento, es sostener la compasión. Ese es el objetivo. Ahora, esta compasión evoluciona cuando la cultivamos a lo que llamamos, o lo que voy a llamar la gran compasión. La gran compasión. Y la gran compasión tiene mucho que ver con entender de una forma más profunda el sufrimiento. Y ya es reconocer el sufrimiento, no es simplemente una enfermedad o una guerra. Hay otros niveles de sufrimiento más profundos. Y aquí la enseñanza, recordamos, se habla de tres niveles de sufrimiento. El sufrimiento más aparente, una enfermedad o una agresión, un maltrato. Luego está el sufrimiento del cambio. El sufrimiento del cambio tiene que ver con que las personas buscamos desesperadamente seguridad, tenemos un montón de necesidades y buscamos tenerlas de una forma estable. Necesito que me quieran, necesito cariño, necesito no sé, progresar en la vida, avanzar, sentirme libre, conseguir mis metas, mis objetivos. Pero la vida es cambio, todo está cambiando continuamente. De modo que nunca, nunca llegamos a una situación de felicidad, nunca. Cuando estamos a punto de llegar a algo feliz, termina. Y entonces hay frustración, hay insatisfacción, hay pérdida. Entonces la vida es un bucle constante de momentos en que parece que vamos a ser felices, lo perdemos, sufrimiento, luego parece que vamos a ser felices, enseguida se pierde. Siempre es así, siempre es así, siempre cambia. Nunca se consigue. ¿Sí? Y nosotros tenemos como esa fantasía de que un día lo vamos a conseguir. Entonces ese sufrimiento, que la vida es el bucle hedonista, el bucle de placer y dolor interminable, continuo, constante, nunca termina. Placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor. Eso es sufrimiento. Hasta el punto de que se considera que el placer, la felicidad de la vida no existe. si es una felicidad que va a terminar, no existe realmente. Un ejemplo, no sé, simple, ¿no? Si pienso, no sé, comprarme un coche, ¿no? Qué felicidad comprarme ese coche, pero sé que la felicidad que me va a durar esa felicidad es nada. ¿Y cuánto feliz voy a ser cuando tenga el coche? ¿Cuánto me va a durar? Es nada, ¿no? Entonces, eso no es felicidad, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos llevar a todo. La felicidad de estar con una pareja, la felicidad de tener muchos amigos, la felicidad de tener éxito en el trabajo. Todo, siempre termina, siempre. Todo es, ¿no? Entonces hay esa conciencia, ¿no? Con lo cual esto nos lleva a otro nivel de compasión, esa gran compasión. Y el tercer tipo de sufrimiento es el que hemos también hablado mucho cuando trabajamos la sabiduría, y es darse cuenta que mientras uno, uno se identifica con las experiencias, mientras uno sigue identificándose con las experiencias, mientras uno siga sintiendo esto es mío, esto me pertenece, siempre estoy condenado a experimentar insatisfacción, frustración, miedo, inseguridad, pérdida, vacío, soledad, todas las variantes de sufrimiento. Es el sufrimiento, el tercer tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo veo a alguien que no está sufriendo, ¿sí? No está angustiado porque le maltratan, o no, una persona está bien, tiene a la familia que le quiere, tiene dinero, pero siento compasión, porque veo que esa persona va a perderlo todo, porque veo que esa persona está aferrada, identificada con sus posesiones, o con su familia, con su cuerpo, con su mente. Entonces hay compasión, y eso es la gran compasión. Así que si la compasión, el límite de la compasión es el enfado, no me enfado cuando practico esa compasión. En esta gran compasión, el límite es la ignorancia. La ignorancia quiere decir esto, ¿no? El ignorar, el no ser consciente de la realidad profunda del sufrimiento. El no ser, la ignorancia es ignorar que el yo, vivir en el yo, es la raíz del sufrimiento. Entonces, esta gran compasión está muy conectada a la sabiduría. Está muy integrada. Entonces, hay la gran compasión es como mantener la conciencia de cuál es la realidad. Entonces, cuando veo la realidad, ¿no? Si recordamos, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? Desde la sabiduría. No soy alguien que está viviendo la vida, que sufre, que está en el bucle hedonista de felicidad, sufrimiento. Eso no es lo que soy desde el punto de vista de la sabiduría. ¿Qué soy? Entonces, lo que soy es una sucesión de experiencias físicas, mentales, continuamente cambiando debido a causas y condiciones, sin ningún núcleo rígido inherente, un flujo de experiencias. Y la naturaleza de esas experiencias es conciencia, lucidez, acuidad. Eso es lo que soy. Entonces, si soy eso, ¿no? Cuando miro al otro, a la otra persona, ¿qué es eso? Ese flujo, esa luz, esa lucidez en flujo, en movimiento, vacía. Sin embargo, la persona está atrapada. Yo soy alguien y yo necesito seguridad y necesito que me quieran y no quiero perder mis posesiones. Cuando veo a la persona atrapada en un yo rígido, en un núcleo contraído, denso, sólido, siento compasión. Siento compasión. Eso es la gran compasión. Entonces, quiero hacer algo. Si la primera compasión, el primer nivel de compasión es deseo que termine el sufrimiento, en la gran compasión es yo quiero hacer algo, voy a hacer algo. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme quieto. Hay movimiento, hay acción. ¿Qué puedo hacer para que esta persona encuentre un lugar donde no llega el sufrimiento? ¿Qué puedo hacer? Voy a ver lo que hago. Ahora, el tercer nivel, que es una consecuencia de esto, cuando llegamos aquí, cuando empezamos a actuar, es muy, enseguida, la primera cosa que nos ocurre, todos, creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? No sé qué hacer. ¿Qué hago? No sé, no tengo medios, no tengo sabiduría, no tengo habilidad, ¿Cómo puedo hacer esta persona se dé cuenta de que se equivoca? No sé cómo hacerlo. Y entonces ahí surge lo que voy a llamar la compasión extraordinaria, el tercer nivel, la compasión extraordinaria que en el budismo clásico se llama la bodhicitta. Y la compasión extraordinaria es, yo quiero hacer algo, hay dos cosas, quiero hacer algo para aliviar el sufrimiento, y la segunda cosa es, tengo que despertar y evolucionar todo lo posible. Tengo que iluminarme, tengo que llegar a lo más, a la más, al estado más avanzado, más evolucionado, para poder realmente ayudar a los demás. Tengo que hacer eso. Entonces, la compasión, esta compasión extraordinaria, hay un constante, una motivación constante de evolucionar y despertar para poder ayudar de una forma real a aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, ahora fijaros una cosa, y esta es la cuestión, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que realmente consolidar y asentar. Yo puedo, ahora por ejemplo, con lo que está sucediendo, puedo coger y enviar ayuda humanitaria a la gente que está en la guerra, enviar dinero, enviar comida. Puedo incluso irme allí a ayudar a la frontera. Y ese es un acto de compasión. Pero eso no es la compasión extraordinaria. La compasión extraordinaria es, tengo que iluminarme, tengo que despertar, tengo que evolucionar para ayudar de verdad. Tengo que transformarme completamente para ser verdadera ayuda. No es suficiente, no sé, dar comida, ¿sí? O dar asilo. No es suficiente. La transformación que busco en el mundo es mucho más grande. Esto es muy importante, ¿no? En años, lógica, esto es tenemos que tratarme. Un libro, la moto de la comunidad, poder ayudar. No está. Voy a salir a caminar un rato, me despejo, voy al gimnasio, tengo que hacer deporte, todo, ¿para qué lo hago? Porque necesito estar fuerte, necesito seguir evolucionando por los demás. ¿Sí? Entonces esta es la cuestión, conseguir eso. Sí, conseguir eso. No, me he dispuesto, no solamente hacer cosas positivas, no, hay una motivación que queremos instalar. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es fácil sentir esto. No es fácil porque tenemos como diferentes obstáculos, tendencias. Y es bueno reconocerlas y es bueno superarlas. Una tendencia para algunas personas, no para todo el mundo, pero una de las cosas que nos ocurre es cuando todo este trabajo de compasión lo hacemos por obligación, por hacer lo correcto, por hacer lo que se espera de nosotros. Incluso de una forma supersticiosa, pensando que si no hago esto me va a ocurrir algo malo. Es que es muy fácil estar ahí. Es muy fácil estar ahí. No, realmente no tener compasión, sino hacerlo por una motivación más egocéntrica. Básicamente por miedo. Si yo estoy muy instalado en el miedo, puedo creer, puedo pensar que tengo que ser compasivo si no me va a ocurrir algo malo. Si no, las personas no me van a valorar, no me van a apreciar. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto, cuando soy compasivo, cuando tengo un gesto de bondad, cuánto lo estoy haciendo por esto? Porque tengo miedo a lo que piensen de mí. O tengo miedo a que me ocurra algo malo. Algo mucho más, pensamiento mágico, supersticioso. Hay toda una estamos muy atrapados en las expectativas de los demás. Es todo como una presión, ¿sí? Entonces, para algunas personas muy, es como muy importante, no se quitan de, no nos quitamos de encima lo que los demás esperan de nosotros. Complacer continuamente a los demás. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que estoy atrapado ahí? ¿Cuál es, que estoy pillado en eso? Cuando en algún momento dado no tengo, no tengo compasión, me siento culpable. Si en algún momento dado, por lo que sea, estoy en un momento más egoísta, egocéntrico, o me enfado y no tengo compasión, me doy cuenta y me siento culpable, es que estoy atrapado ahí en complacer a los demás. En que los demás me valoren, me reconozcan, porque soy muy compasivo. En que los demás vean que soy muy espiritual. Estoy pillado ahí. Así que hay un, hay algo ahí de ser compasivo. Se dice que los bodhisattvas son, nadie sabe que son bodhisattvas, nadie sabe. Nadie lo, muy difícil reconocer quién es un bodhisattva. Hay como una, no tiene ningún interés en que nadie, pero ningún interés, no es que lo ocultas, pero ningún interés en que nadie te reconozca, te valora, mira qué bodhisattva, mira cuánta compasión, mira qué, como algo muy, es algo muy personal. Algo muy personal. Es como algo, tiene que ver es con mis valores, lo que yo creo. Y a mi alrededor la gente tiene, el mundo tiene otros valores, me da igual. Me da igual que la gente piense otra cosa. Me da igual que nadie valore la compasión. Me da igual. Yo sí. Como algo muy independiente, autónomo. ¿Sí? Y nosotros muchas veces dependemos, hay esa dependencia de los valores de los demás, lo que la gente valora, lo que el mundo valora, lo que es importante en el mundo. Y bueno, hasta el punto de, como mucha gente, ¿no? Mucha gente cuando... cuando se explica todo esto, ¿no? Una de las quejas, ¿no? ¿no? Es que si yo tengo compasión, la gente se va a reír de mí. Es que si tengo compasión, eso es una muestra de debilidad. Es que si tengo compasión, no voy a conseguir... la gente me va a, se va a aprovechar de mí, no voy a conseguir lo que quiero. Entonces, todo eso es como... Bueno, indica, hay unos valores, hay una sociedad que tiene unos valores, que tiene una forma de funcionar. Después, la cuestión es esa compasión de, es mí, es algo en lo que yo creo, me da igual lo que la gente piense, lo que la gente espere de mí, lo que la gente, si la gente me va a valorar o no, si la gente se va a reír de mí o no, si la gente se va a aprovechar de mí, me da igual. Es algo en lo que creo, ¿sí? Bueno, hay que llegar ahí. Sí, nosotros, bueno, no estamos ahí, estamos, digamos que entramos y salimos. A veces estamos más abiertos, más evolucionados, a veces estamos más contraídos, ¿no? Si la vida, cuando tenemos mucho estrés en la vida, nos hacemos más contraídos, nos contraemos más, ¿no? Y entonces somos compasivos casi por obligación. Y cuando estamos más abiertos, cuando la vida nos va mejor, podemos ser más compasivos de verdad. Bueno, entonces la cosa es saber un poco, ¿sí? La compasión finalmente se instala cuando cuando entendemos a qué tiene que ver con la sabiduría, con todo el trabajo de sabiduría. Cuando entendemos que no somos nada independiente, autónomo, autosuficiente, cuando entendemos que lo que somos, estamos como hechos de los demás. Es como esto que dice toda la tradición de los bodhisattvas, ¿no? El yo no lo pongo en este cuerpo-mente. El yo lo pongo en la comunidad de todos los seres. Ese es yo, el conjunto de todos los seres. Igual que este cuerpo es un montón de células, este cuerpo no es nada independiente, es un montón de células, ¿no? Un montón de tejidos, células, y a este cuerpo le estoy llamando yo. El bodhisattva tiene esa apertura y esa lucidez y pone el yo en todos los cuerpos de todos los seres. Y ahí está la compasión, obviamente, ¿no? ¿Sí? Igual que es muy fácil, ¿no? Cuando me duele el brazo, enseguida me intento, me pongo la mano, intento curarlo, porque hay una identidad, ¿no? Este es yo. Cuando hay dolor en ese brazo que es esa persona, o esa cabeza que es la otra persona, o ese ser, o la rodilla que es ese animal, o la nariz que es ese otro ser, ¿no? Hay automáticamente ayudarlo, aliviarlo. Es que hay ese cambio de perspectiva, donde pongo el yo. Entonces esa es la extraordinaria compasión. Entonces, ¿cómo ocurre eso cuando trabajamos la sabiduría? Y la sabiduría, ¿qué es? Cuando miro aquí, no hay ningún yo. No hay ningún yo, es una mera denominación, es una etiqueta, es una a este organismo se le atribuye yo. Así que puedo. Es una mera convención que este cuerpo es yo. La sabiduría nos ayuda a entender el sufrimiento, la sabiduría nos ayuda a ver que el sufrimiento se puede terminar, acaba, si entiendo el sufrimiento cómo se produce, todo esto que he dicho antes, ¿no? La identificación, la posesión, identificarse con las experiencias. Por tanto, el sufrimiento puede terminar. Así que todo el trabajo de sabiduría nos ayuda a consolidar la gran, extraordinaria compasión. Entonces, para llegar a esto, el camino, el proceso, sí, para avanzar en compasión y llegar al final, el proceso es, empezamos con la... Bueno, el proceso básicamente es la atención contraída, la atención cerrada en la que estamos muy focalizada en nosotros mismos. Es un proceso de abrir la atención. Ese es básicamente el trabajo de la gran compasión, la historia de la compasión. Abrir la atención. Ver más. Pero no abrir la atención a veces, sino estar en el mundo con una atención completamente abierta. Es como una... Como imagina estar en el mundo con una atención panorámica, 360 grados, que eres consciente de todos los seres y todo lo que les ocurre a todos los seres, ¿no? Igual que ahora mismo somos conscientes de todo lo que te pasa en el cuerpo, ¿no? Tú estás haciendo cosas, ¿no? Y de repente te das cuenta si te duele la espalda o si estás triste o si estás alegre. Hay una atención muy natural, no es como estás con pendiente, ¿no? Sino estás haciendo cosas y dices, uy, me duele un poco la espalda o esto me molesta o esa atención panorámica, 360 grados, a todos los seres, consciente de todo lo que está pasando. Sí. Y queriendo, de una forma natural, aliviar el sufrimiento. Entonces, el proceso. ¿Cómo se llega ahí? El primer paso para abrir la atención, el primer paso para llegar ahí, que tenemos que consolidar, es la ecuanimidad. Empiezo a mirar, en lugar de mirarme a mí, y el otro es como mi... miro, en lugar de mirar a los demás como de lo que puedo obtener de ellos, es un objeto de quien puedo obtener algo, de ver si el otro me hace sentir bien o me hace sentir mal, la ecuanimidad es ver a la otra persona y ser capaz de verla independiente de lo que me afecte a mí. Y es ver que somos iguales, y es ver que todos estamos en lo mismo y que todos tenemos el mismo potencial de liberación, de felicidad. Ver eso. Ver, lo veo en mí, lo veo en el otro. Hay un cambio en la forma de ver a los demás. Entonces queremos habituarnos y que se vuelva natural esa forma de mirar a los demás. Cualquier persona. No me fijo en si me gusta su aspecto físico, si me gusta su energía, si me gusta su forma de ser, o si no me gusta, o si me disgusta, me fijo, esta persona quiere ser feliz, no quiere sufrir. Esta persona tiene sus miedos como yo, tiene sus necesidades, tiene sus expectativas. Tiene la capacidad de despertar y evolucionar. Es que hay algo muy, por ejemplo, ahora, esto está, no justifico la maldad, no la justifico, no es que, como has destruido Ucrania, ahora te voy a ayudar a que seas un Buda. No es así. Pero veo, no, yo voy a ayudarle. Esa es la visión. ¿Sí? Algo mucho más, fijaros, la dimensión que tiene eso, ¿no? Mucho más amplio. No me fijo en lo inmediato, ¿sí? En lo que está ocurriendo, que es terrible. No, esa persona es igual que yo. Yo podría ser un Putin, yo podría serlo. Si tuviera suficiente poder y si la vida se tuerce, podría ser alguien tan destructivo, ¿no? Somos iguales. Entonces yo tengo la suerte de no tener tanto poder, primero. La suerte, si no, no sé qué pasaría. Y segundo, tengo la suerte de poder conocer el camino de la compasión y tengo la suerte de poder, tengo tiempo para cultivarlo, pero él no tiene esa suerte. Pero somos iguales. Bueno, esa es la ecuanimidad. Y esto, te repito, no es una cosa que pensamos un día. Obviamente, o sea, lo cultivamos, ¿sí? Cultiva. Y esa es la base para luego llegar a la compasión. Si yo solo pienso en mis seres queridos, entonces soy ecuánime y entonces desde ahí cultivo compasión, no voy a llegar, no llegamos a la compasión, no llegamos. Es que repito, la clave, lo que estoy diciendo es la atención contraída a mí, en mí mismo, a una atención abierta más allá de lo que me hacen sentir los demás. Bueno, la segunda cualidad que trabajamos para llegar a la compasión es, ¿sabéis? Ya sabemos la gratitud, el agradecimiento, esta conciencia de todo lo que he recibido, todo lo bueno que recibo de los demás. Todo lo bueno que recibo. Hacerlo muy consciente. Sin los demás no voy a llegar a ningún sitio. No tendría nada. Entonces hay como ser capaz de ser agradecido. Entonces yo, como ya sabéis, pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú eres un niño pequeño, cuando tú tienes 3, 4 años, tú nunca eres agradecido con tu madre. Tu madre te lo da todo. Con 4 años no tienes ningún agradecimiento. Es como incluso te pones ni exigente, tu madre le tiene que dar ese caramelo, y si no es mala, ¿no? Es como algo muy exigente, y tu madre te está dando todo el día, está todo sacrificando su vida, su profesión, su tiempo por ti, y tú le exiges más y más y más con 4 años, con 5 años, ¿sí? Bueno, la gratitud es de repente como un momento de madurez, ¿no? Pasas ya a la adolescencia. Y dices, wow, ¿cuánto me han dado los demás? ¿Cuánto me han dado los demás? Es como, casi como que da un poco de vergüenza ser egoísta. Creerse a alguien en la vida, ¿no? Creerse a alguien. Dices, yo me creo algo. Me creo que me trabaja mucho, como estas personas. Hoy yo me trabajo mucho para llegar a donde estoy. Sin los demás, no tienes nada. Bueno, pues esa apertura de agradecimiento que nos lleva, el agradecimiento cuando va creciendo nos lleva a ese deseo de corresponder, ¿sí? Querer hacer algo, ¿no? Participar. Y como he dicho antes, lo primero La compasión es un gesto de agradecimiento al mundo. No es algo, ahora voy a ser compasivo y mira qué bueno soy y yo voy a ayudar. No, estoy intentando, como dicen los bodhisattvas, intento compensar un poco todo lo que he recibido, un poquito. Y no me va a dar tiempo en esta vida, y cuántas vidas tenga, no me da tiempo a devolver la bondad de los demás. No tengo tiempo. Entonces, fijaros, yo ahora lo estoy diciendo, ¿no? Pero es como tener eso en la mente, tenerlo dentro, ¿sí? Sentirlo. Es todo un salto, ¿sí? Es todo un salto conceptual, ¿no? Una visión completa de uno mismo, completamente diferente de uno mismo. Es que no tengo tiempo para corresponder a todo lo que recibí. Y quiero hacerlo, pero no me da tiempo. Bueno, eso es, fijaros, todavía no hemos llegado a la compasión extraordinaria. Esto estamos en el camino. Todavía no hemos llegado. Parte, otro de los trabajos, otro de los pensamientos o mentes es el regocijo. Es que esto es muy importante porque el regocijo es la alegría. Y todo esto es mucho trabajo. Todo es esfuerzo de ecuanimidad, ¿no? Somos iguales. Ver el sufrimiento del mundo, el agradecimiento. Es todo muy trabajoso. Muy trabajoso no porque sea trabajoso, sino porque estamos muy contraídos, ¿sí? Es como, no sé, pongo un ejemplo, es cuando te estás sentado meditando, se te duerme el pie y te vas a levantar y es que te duele, ¿no? Nosotros estamos como dormidos, entonces empezar a despertar, te duele todo, ¿no? Entonces el regocijo es alegría, un poco de alegría en este camino. Alegría. Alegría por la gente que ya... hay tanta gente que está ayudando. Tanta gente que está cultivando compasión, está haciendo algo por el mundo. Tantos maestros, tantos seres despiertos. Entonces el regocijo. Entonces hay una práctica, ¿sí? Como algo que hacemos de alegrarnos especialmente de todas las personas que antes que nosotros están trabajando por la alivio del sufrimiento. Así que, por ejemplo, ¿no? Cuando tú lees ese libro que te gusta, el último libro del último lama, ¿no? Una buena práctica es sentir regocijo. Ah, este maestro ha escrito este libro. Qué bien, me alegro que esto esté en el mundo. En lugar de la cosa que he dicho antes, ¿no? Yo canto, me encanta esto. Regocijo, me alegro que haya personas escribiendo libros, o haya personas que trabajan por aliviar el sufrimiento del mundo. Entonces eso hace más fácil. Es como echarle, ¿sabes? Como en un motor hay que echarle aceite para que vaya bien, ¿no? Si no, es como le cuesta más, le echas aceite, ¿no? Fluye más toda la maquinaria. Es como echar aceite, ¿no? Fluye más la maquinaria, ser capaz de alegrarse. Esto, obviamente, fijaros, tiene uno de los componentes, es que de repente te alegras por algo que no tiene que ver contigo. Me alegro por algo que no directamente no me afecta. ¿Eh? Cuando alguien me quiere, me regocijo. Porque lo siento, hay una reacción, ¿no? Alguien me quiere, ay, me gusta que me quieras, me hacen un regalo. Es una experiencia directa. Pero el regocijo, yo no recibo nada. Esa persona está ayudando a los demás, está haciendo algo por el mundo. A mí no me afecta. No es mi experiencia. Entonces es un salirse del yo. Alegrarse de la felicidad de los demás. Alegrarse de la compasión de los demás en este caso. De los gestos de compasión. Cuando vemos a alguien que está trabajando, ayudando a la gente de Ucrania, intentando que haya menos sufrimiento, intentando que haya paz, siento regocijo, siento alegría. No tiene nada que ver conmigo, pero siento alegría. Cultivo eso. ¿Sí? Cultivo eso. Bueno, y parte del trabajo es también, hemos visto la capacidad de perdonar. Y esto es evidente, es decir, a veces tenemos como este pensamiento infantil, ¿no? Si yo soy buena persona, no me va a hacer daño a nadie. ¿No? Y entonces tú vas con buenas intenciones a alguien, actúas siempre con buenas intenciones, intentas ayudar, y la persona te responde haciéndote daño. Y eso es difícil de manejar. Cuando la persona sí te agrede o te desvaloriza o se ríe de tu compasión o directamente por otros motivos te hace daño, te maltrata. Así como decía, es uno de los motivos, ¿no? Dos de los motivos para perder la compasión, cuando nos hacen daño, cuando la vida nos hace daño, cuando una persona nos hace daño. Es que la capacidad de perdonar, la capacidad de perdonar es básicamente, si nos acordamos, la capacidad de gestionar la experiencia de dolor, de daño, la experiencia personal. ¿Cuánto soy capaz de manejar la experiencia, sentirme herido, dañado? Si no soy capaz de gestionar lo mío, no puedo perdonar al otro. Entonces, bueno, yo creo una forma de pensar, si alguien le ayuda, es si pienso, bueno, ¿cuánto daño me van a hacer los demás de aquí a que me muera? ¿Cuánto daño? ¿Cuántas veces me hace daño? 100 veces, 1000 veces. ¿No? Y si nos ponemos muy, muy budistas, ¿cuánto daño me van a hacer los demás el resto de mis vidas? La próxima vida y la otra y la otra. Un millón de veces, 1000 millones de veces. Un montón de veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es muy simple, ¿no? Porque los demás en el mundo en el que vivo están poseídos, dominados por enfados, por miedos, por apegos, por envidias, orgullo, vanidad, ambición. Entonces están controlados, su mente está controlada. Y entonces cuando estoy en su camino, una persona ambiciosa, y estoy en su camino, me va a hacer daño. Porque está poseída por la ambición, por el deseo. O una persona que está llena de ira, si estoy en su camino, me va a hacer daño. Esto va a ocurrir cuánto, 1 millón de veces, 1000 millones de veces. ¿Sí? Entonces tú piensas, me va a hacer daño en esta vida fácil 1000 veces más, las próximas vidas, cada vida 100.000, un montón de veces. Y eso va a ocurrir seguro. Sí, seguro, no hay escapatoria, o sea, no, no. Da igual si meditas, si eres compasivo, si meditas, repites mantras, da igual, te van a hacer daño, me van a hacer daño. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, ¿cómo me lo tomo en serio? Me van a hacer daño todas estas veces. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo me van a hacer? No, entonces veo todo el daño, no, todo el dolor que me espera, todo el dolor que me espera. Ineludible, inescapable, imposible evitar. No, no es posible. No puedo ir a mi maestro, a mi lama. No, ay, por favor, me van a hacer mucho daño todos los seres. Dame un mantra. Dame una iniciación. Dame una meditación para que no me haga daño a nadie. Y el lama te la da y no sirve para nada. No, güey. No sirve para nada. Me van a hacer daño. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces veo toda esa experiencia. ¡Wow! Lo que me espera. Me van a insultar, me van a ningunear, se van a reír de mí, me van a criticar, me van a desvalorizar, se van a aprovechar, me van a manipular, me van a agredir, me van a atacar, van a destruir mi casa, me van a bombardear mi país. Millones de veces. ¿Qué voy a hacer? Esa es la práctica del perdón. No me voy a enfadar. No quiero. No puedo, no puedo permitirme. No tengo tiempo para enfadar. Tengo tiempo para sentir odio. No tengo tiempo para sentir rencor. No tengo tiempo para eso. Como mínimo voy a aceptar. Y si puedo, voy a practicar compasión. Eso es el perdón. ¿Sí? No tengo tiempo para enfadarme. Entonces hay como esa forma de pensar, ¿sí? Todo esto es una forma de entrenarse, es una forma de entrenar la mente, entrenar la mente. Y todo eso, todavía no hemos llegado a la compasión, ¿sí? Todavía no hemos llegado a la compasión, no hemos llegado a la gran compasión, no hemos llegado a extraordinaria compasión. Es que ese es el toda una vida para llegar a la extraordinaria compasión. Bueno, la siguiente cosa ya, después del regocijo, el perdón, esto nos da paso, ¿no?, a empezar a sentir amor y compasión. Amor es la felicidad, hacer feliz a los demás, crear felicidad. Y ya no estoy tan pendiente de lo que yo siento, lo que los demás me dan, quiero crear, fabricar felicidad en el mundo. Así que hay algo también aquí. El amor empieza con hacerme feliz. Pero inteligente, de una forma inteligente. Hacerme feliz no es hoy me voy a comer una pizza y una jarra de cerveza. Hoy, no, hacerme feliz es hoy, aquí. Aquí sentado donde estoy, sin hacer nada, voy a ser feliz. No depende de nada. No tiene que ocurrir nada. No depende de nadie. Decido ser feliz. Voy a estar feliz. Así, tal cual, directo, sin preámbulos. Voy a estar feliz. No, es que mira lo que me está pasando, es que no sé qué, es que mira cómo está el mundo, es que no tengo trabajo, es que bla, bla, bla. No, da igual, voy a ser feliz. Voy a estar bien. Ahí empieza. El amor que no depende de nada, de una decisión de estar feliz. Así que esto es muy interesante. Te levantas por la mañana y dices, voy a tener un buen día. No, es que, y si ocurre esto, y si ocurre lo otro. No escucho el discurso del ego, del yo. Voy a ser feliz. Una decisión. Entonces, si nosotros entendemos, recordamos la sabiduría, para eso practicamos sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría? Somos básicamente todo, emerge, todo se fragua en esta conciencia que es lucidez y vacuidad. Todo se fragua ahí. Cada día se fragua ahí. Cada día emerge. Cada día, desde la vacuidad y la lucidez, que es la conciencia, emerge el día, todo lo que sucede en el día. Desde la nada, que es la lucidez y conciencia, emerge todo lo que sentimos. Así que, por supuesto, puedo decidir que lo que emerge sea, voy a ser feliz, ser feliz. ¿Sí? Así de simple. Entonces, claro, mucha gente diría, eso que estás contando es ciencia ficción, eso es imposible, eso no puede ocurrir, ¿no? No, pero si realmente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Hay gente que dirá, no, eso es imposible, yo no puedo, porque lo de yo quiera, no soy feliz. Yo digo eso y a mí no me ocurre. Esas cosas que planteas son imposibles. El otro día me lo decía una persona, es que eso que dices, eso es imposible, ¿no? Eso no se puede hacer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estoy tan apegado a lo que la mente produce. Tan apegado, la mente produce todos estos estados, me apego, me engancho. Si fuera capaz de no apegarme a lo que la mente produce, no apegarme, no identificarme, no poseer, dejar de poseer, dejar de identificarme, dejar de aferrarme, dejar de controlar. Entonces puedo, es muy fácil, puedo. Voy a ser feliz. Voy a estar bien. Y me siento feliz. Bueno, y lo que estoy diciendo es una práctica, ¿sí? Todo es una práctica. No es ya, pero hay una práctica. Entonces, el amor. Voy a ser feliz. Pero si yo puedo hacer esto, Sí. Puedo identificarme. Puedo hacer que los demás sean felices. Voy a hacer que sean felices. Voy a transmitir eso. Eso es la práctica del amor. Que los demás sepan ser felices. Y luego ya que llega la compasión, la gran compasión, la historia de la compasión. Es que todo lo que estoy diciendo, fijaros, es una forma de pensar, ¿sí? Y es entrenamiento mental. Entrenamos la mente a pensar de una manera. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar y es una forma de pensar que no es muy útil, que nos lleva constantemente a la insatisfacción. Entonces, hay este entrenarse a pensar de otra manera. Vale. Entrenamiento mental. Y luego, cuando nosotros cultivamos la gran compasión y llegamos a la compasión extraordinaria, y la compasión extraordinaria se integra con la sabiduría extraordinaria, con la sabiduría que reconoce lo que realmente somos. Y llegamos más allá de la naturaleza de la mente, más allá de la conciencia, a nuestra esencia primordial, fundamental. En nuestra esencia, que está aquí ahora, no es algo como lejano, está aquí, ¿sí? Aquí mismo, aquí donde estamos sentados. Entonces, gracias a la compasión extraordinaria y gracias a la sabiduría que ve la realidad, la vacuidad, la realidad que no existe nada por sí mismo, no hay dualidades. Entonces, llegamos a esa naturaleza última, primordial de la mente, de la conciencia. Y cuando llegamos a nuestra esencia fundamental, ¿sí? Ahí, espontáneamente, de una forma natural, espontánea, ahí emerge, irradia esa naturaleza fundamental, irradia de una forma natural, compasión, de una forma natural, ¿sí? O sea, llegar ahí, si nosotros la fuéramos capaces de disolvernos en nuestra esencia primordial, fundamental, expresable, que está más allá de existir o no existir. Si ahora mismo soltáramos y nos dejáramos ser eso. Sin nada, no haría falta todo este proceso que estoy explicando. De una forma natural sentiríamos la extraordinaria compasión de irradiar la energía que transforma el sufrimiento. Sin tener que pensar en nada. Espontáneo, natural. Ahora, para llegar allí, para que se despliegue, para soltar de esa forma tan radical y absoluta todo este entramado, necesitamos la sabiduría que conoce la naturaleza esencial de la mente. Y para llegar ahí necesitamos la extraordinaria compasión. Sin la extraordinaria compasión, la sabiduría no llega, no nos lleva al final. Para tener la extraordinaria compasión hace falta la gran compasión, para ello hace falta la compasión, pero para ello es necesario el amor, para ello es necesario el perdón, para ello es necesario el regocijo y para eso es necesario la gratitud, para eso es necesario la ecuanimidad. Y para eso es necesario empezar a mirar a los demás y dejar de mirarse a uno mismo. ¿Sí? Así que la pregunta es, ¿elijo, decido hacer este camino? ¿Unirme a la historia de la compasión? ¿Unirme a esa historia? ¿Formar parte de la historia de la compasión? Formar parte de esa historia. Sí, como o sea, miramos a lo largo de la historia de los tiempos, el pasado, presente, futuro, toda la infinitud de la, ¿no? Hay la historia de la compasión. Y yo, ¿no? Como yo en un momento de la historia de miles de ciclocosmos y eones, en un momento dado yo participé en la corriente de compasión. Cuando fui humano en un planeta, en un país, en una cierta época, yo participé de la historia, inconmensurable historia de la compasión. Así que la cuestión es, ¿hay algo mejor que hacer? ¿Hay algo mejor? Y realmente, el problema es que no es una elección. Es que es la única cosa que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer. Entonces hoy vamos a dedicar el día. Un día es nada, un día en una vida. Un día a cultivar compasión. ¿Sí? Y el trabajo, vamos a meter solo en compasión. Y queremos, hay una oración, ¿no? Que dice que la compasión que no ha nacido, nazca. ¿Sí? Que la que ha nacido, evolucione. Que la que ha evolucionado, no se pierda. Si cada uno de nosotros estamos en un grado de compasión. Y entonces, el día de hoy es la motivación, ¿sí? Que deje una huella tan profunda, ¿sí? Que dure eternamente, que no se borre. Y para eso tengo que meditar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces tenemos que tener muy claro, no necesito, no puedo permitir que se pierda, perder la compasión. No puedo permitir perderla una vez más. No puedo seguir así, que a veces tengo compasión, a veces me enfado, a veces tengo apego, luego vuelvo a tener compasión. No puede ocurrir más. No puedo perderla más. No hay tiempo. No hay tiempo. Es que ese es el motivo. Por eso todo el día, lo más, con la mayor intensidad. Hay como... Hay como ese esfuerzo de vencer la inercia, la propia inercia. Como romper la inercia. La inercia, estar contraído en el yo, ¿no? Como esa imagen, ¿no? Tanto, no sé, como usas, haces, ¿no? Algo tantas veces que finalmente, pues nosotros ya tenemos la experiencia, no meditas en compasión. Sí, es como esto que he dicho, es como nosotros estamos siempre de una forma natural, pendientes de nosotros mismos. Eso es lo natural. Estar pendiente de uno mismo es como, claro, ¿qué vas a hacer? Te levantas por la mañana, estás pendiente de ti, ¿no? No hay un esfuerzo, ¿no? No es como me levanto, voy a estar pendiente de mí. No estoy pendiente de mí, del cuerpo, de la mente, cómo estoy, lo que quiero, lo que tengo que hacer. Entonces la gran compasión, la compasión extraordinaria es, me levanto por la mañana y de una forma natural estoy pendiente del mundo, ¿qué necesita el mundo? ¿Sí? Como natural, estoy pendiente. ¿Qué puedo hacer por el tema? Bueno, esto es, bueno, estamos lejos de eso, pero eso es lo que ahí queremos llegar. ¿Sí? Que eso sea, lo natural sea una atención abierta a los demás. Y es natural, no tengo que hacer un esfuerzo, es natural. ¿Qué puedo aportar al mundo? ¿Qué puedo aportar? Y si veo que no puedo aportar, no, es que tengo que cultivarme más, tengo que trabajarme más, tengo que desarrollarme más. Esa es la cuestión, ¿vale?